Que ni lo pienses, porque jamás lo bien sembrado puede llegar a marchitarse. Ay, tú dirás lo mismo de mí, no lo niego, sino que lo afirmo, porque contigo es que soy feliz y sé que tú piensas lo mismo. Aunque se asomen nubes de amargura, y es que es tan bonito quererse así, aunque se asomen nubes de amargura. Que los dolores duelen más cuando en la vida se es bien amado. Volvamos a vivir nuestras pasiones. No aumentemos más las noches tristes. Volvamos a vivir nuestras pasiones.